escenario. La puna en mi rima va con un signo binario. Soy un sectario, y tú mi secretario. Desde el otro lado del mundo no me rige un calendario. Tengo lo necesario, la mente y la destreza del vocabulario. Rompiendo varios, dedícale ese rezo a mi denario. Como un sicario, con mi guayo más vivencia que ese puto Super Mario. Caminando las cloacas de mi barrio, en la mente más palabras que requiere un diccionario. Yo así lo hago, tomo de mi labio y represento con colores. Compañero de la vida, de una vida con dolores. La distancia se lo olvido, para nada valladores. La calle es el encuentro para fijos rimadores que no toman receso, se nota su progreso. Miles de batalla y todavía sigue ileso. Tiritan las tarimas, la gente siente el peso. Para los que nos resbalan, los que nos siguen, esta historia de mi vida o es la vida de mi historia. Seguimos creando, el final es la victoria. Ahí en todo van sembrando el pánico. DSE, chico problemático. Escúchalo, no son de plástico. Son hermanos, rapero maniático. Ahí en todo van sembrando el pánico. DSE, chico problemático. Escúchalo, no son de plástico. Son hermanos, rapero maniático. Ahí en todo van sembrando el pánico. DSE, chico problemático. En las líneas de mi mano, versátil, vamos, que aquí está el imperial. Los años de vivencia, un manjar al paladar. Hay tanto de hablar, y hay tanto que decir. Lo único que queda es poderlo escribir, es el vivir de mi lápiz. Callaro me pregunta, ¿a dónde está el versátil y su lápiz que es mi yunta? Que le cumple a la hoja, me lo tiene advertido. Dejarle a mi pana unos reglones vacíos. Lo que yo he conseguido, se lo debo al verse. Nosotros a dúo, conquistamos el papel. En busca de miel, van otros dos abejorros. Yo un vino pa' la C y tú pa' la mente un porro. Somos zorros en los cerros de la plana. Kilómetros avanzan pero no se quedan pana. Me reclama todavía el tiempo que se pierde. Y me ama los momentos que en frases se convierte. Se divierte el destino porque sigue armando lazos. Y nuestra mitad no conoce el ocaso. Yo el lazo camino por la estación y está fresco el aerosol. Ahí en todo van sembrando el pánico. DSE, chico problemático. Escúchalo, estos no son de plástico. Son hermanos, rapero maniático. Ahí en todo van sembrando el pánico. DSE, chico problemático. Escúchalo, estos no son de plástico. Son hermanos, rapero maniático. Ahí en todo van sembrando el pánico. DSE, chico problemático. Escúchalo, estos no son de plástico. Son hermanos, rapero maniático. Ahí en todo van sembrando el pánico. DSE, chico problemático. Escúchalo, estos no son de plástico. Son hermanos, rapero maniático.